Radio Relava en la calle. Estamos caminando justo al frente del CAM, de la Torre de la Alcaldía. Y dado el contexto en el que estamos, con la problemática del mío y de los buses tradicionales que van a salir, por estos días se está dando a cabo una protesta de precisamente de los conductores de estos colectivos tradicionales que van a salir de circulación. Y ellos desde hace más o menos una semana, un poquito más, están al frente de la alcaldía en una huelga de hambre y están ahí como en un campamento, como con algunos con sus familias, haciendo protesta pues para que no los saquen de circulación y puedan seguir manteniendo a sus familias, pues que no sea un cambio tan drástico, sino que sea algo pues más palautino, que les den cabida a ellos a volver a tener un trabajo. Bien, nosotros queríamos como venir a charlar un ratico y que nos cuenten pues qué es lo que está pasando acá. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Adalberto Andrade y estoy a la orden para servir. Que nos cuente como qué es lo que está pasando por estos días acá y qué es lo que ha venido pasando. ¿A qué se debe el paro? Este paro es debido a que el señor alcalde nos canceló la licencia de las empresas donde estábamos trabajando. Cerró dos empresas y nos dejó en la calle. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos solución, no tenemos para alimentar a nuestros hijos. Estamos aguantando hambre en nuestras casas y vinimos aquí a hacer presencia, a hacer huelga de hambre, porque si la hacemos en la casa, pues la hacemos acá también. ¿Sí? Señor alcalde, irresponsablemente devolviendo favores políticos a Fanalca, nos dejó en la calle. ¿De qué empresa eran ustedes? Transportes Alfonso López. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan acá y quiénes están acá precisamente? Llevamos 9 días hoy. Y de aquí nos vamos cuando nos solucionen el problema. Nosotros no vinimos a que nos ofrezcan contratos con Metrocali, que no nos interesa Metrocali, solo nos interesan las empresas donde estamos laborando. Solo quieren volver a los trabajos que tenían antes. Urbano, ese siempre ha sido el oficio nuestro. Que nosotros nos ofrecieron un trabajo con unos cursitos, no nos interesa el curso porque es un curso de panadería y de zapatería, y nosotros no somos ni zapateros ni panaderos, somos conductores de bus urbano y queremos seguir en lo nuestro. ¿Qué le pedimos al señor alcalde? Que nos habilite las empresas donde estamos laborando y seguimos laborando. ¿Sí? Y que el pasajero que se perdió, que nosotros dejamos de recoger, porque pensaron ellos que se lo iban a llevar, no fue así. Ese pasajero se está transportando en los medios piratas. Motorratón, que no lo había en Cali, se está prolongando, se está generando, y bastante. Carros piratas hay de todos los colores y tamaños en la ciudad de Cali, por donde usted vea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fomentar el trabajo informal. ¿Sí? La empresa donde nosotros laboramos era una empresa legalmente constituida y nos la cerraron para darle paso a el pirata o a la piratería. ¿Y usted está aquí con su familia o está usted no? No, yo aquí estoy solo. Mi esposa viene acá a acompañarme porque ella durante el día está atendiendo a los niños. ¿Sí? Entonces, por la tarde ya organiza lo de la casa y se viene acá a acompañarme un rato. Ya que su oficio le da como que nos cuente qué cosas usted escucha cuando está dando las rutas, haciendo la ruta de su voz, como qué sonidos ha escuchado usted. ¿Sonidos? Pues siempre he escuchado noticias por la mañana, mucho Caracol, noticias, de ahí deportes. Soy un poquito como malito para la música porque la salsa sí me gusta, pero cuando estoy en la casa relajado, el trabajo nos produce mucho estrés y la salsa para mí me embomba más la cabeza. Entonces, para evitar eso, noticias, deporte y hasta luego. ¿Y cuando estaba dando las rutas del bus, cuando estaba haciendo las rutas? Pues de pronto, por ahí un poquitico que olímpica, energía. ¿Sí? ¿Y cuando no estaba sintonizando, qué escuchaba? ¿La televisión? Estoy en la casa, televisión, de resto no, quieto. Espérate un momentico, me dice cuál es tu emisora, pues yo te colaboro. No que escuchen las emisoras, sino que cuando por lo menos estaba en el bus y no tenía nada sintonizado, sino mientras iba en la ruta, como qué sonidos usted identificaba que había en la ciudad. ¿Qué ruta cubría usted? Pues transporte de Alfonso López, la ruta 3A. Pasaba por aquí, por el CAN. Sí, ¿por dónde iba esa ruta? Por el SENA. El SENA, Parque Chontaduro, Terminal CAN, la Roosevelt, 42 y Siloé. ¿Sí? ¿Y por ahí qué cosas recuerda como de esa ruta que eran así características? El pasajero que fue siempre el compañero y el amigo nuestro, porque son personas que se acostumbran a uno y lo van conociendo a uno y conversan con uno. ¿Sí? Durante 26 años yo vengo trabajando en servicio urbano aquí en Cali y es mucha la gente que conoce a uno y que lo conoce a uno y dialoga uno con el pasajero. Eso es lo que nos hace falta hoy. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiar el pasajero por un pan, ¿sí? O por un zapato. Ese es el trabajo nuestro y ese ha sido de toda la vida. ¿Qué recuerda de esas conversaciones que tenía con los pasajeros que han sido los compañeros de usted? La satisfacción muchas veces por el servicio que nosotros prestábamos, que llegaban temprano al trabajo, anécdotas de que le sucedía al pasajero y que le sucedía a uno también. Nosotros como motoristas tenemos mucho cacharro, mucha anécdota por ahí en la vía y a veces reía uno, ¿sí? Se le acercan mujeres y ya habla uno con las mujeres, con el pasajero, con el amigo del barrio, ¿sí? Uno busca la forma de distraerse porque como la jornada es larga y estresante, entonces uno la suaviza conversando con el usuario. ¿Y qué anécdotas nos puede contar así? Como decía, que tiene varias anécdotas ahí haciendo la ruta. Cuando estaba en la empresa de transportes Alfonso López en Blanco y Negro, hace por ahí más o menos 10, 11 años, pues yo estaba un poquito más joven. Se me subió en la 14 Calima por ahí tipo 10 de la noche. Una muchacha en la parte delantera del bus, el ET500 tiene una cajuela, y se me sentó ahí. Y yo la miraba y la muchacha me sonreía y yo dije, pues esta es la mía. Y la vi bien bonitica y bien jovencitica y me agarré a echarle el cuento. Y se fue conmigo cuando estábamos en Unicentro. Ella me dijo que si le hacía el favor y la pasabas hasta Holguines. Yo le dije, no, pero ella también me sirve, yo me cojo la Simón Bolívar y me voy para la casa. Y me fui con ella, enamorándola y fajado con ella, mejor dicho. Yo no me había dado cuenta que atrás de mí estaba el novio sentado en un asiento, el esposo, el compañero de ella, sentado en el asiento que estaba detrás de mí. Cuando ya pasé de Unicentro, escuchando toda la conversación. Él venía ahí porque él era el payaso. Ella era, mejor dicho, ella venía para entretenerme a mí. Él no era sino un payaso que me habían puesto. Y yo vi fajado enamorándola y la miraba por el espejo y le picaba el ojo y la muchacha me sonreía. Y yo más contento, dije, esta es la mía. Cuando ya pasamos de Unicentro, me sacó un 38 largo y me lo puso en la cabeza. Y me dijo, hey, idiota, aquí tienes la novia que necesitabas. Seguí derecho y no vayas a decir nada porque te lo estallo. Y en esa pues me tocó que seguir derecho y atrasito vino el novio y me cogió por el cuello. Y cuando él me cogió por el cuello, ella me pasó para adelante y me sacó la plata del tarro que tenía. Y me decía, ve, idiota, entregame el resto de plata, ¿dónde la tienes? El recogido de todo el día. Me llevó todo, hasta los papeles me llevó y me tocó que... los papeles me los sacaron del bolsillo, me sacaron lo que yo tenía encaletado y me dejaron los papeles de la parte atrás del bus, me lo vaciaron. Me quitaron la camisa y en la camisa mía se llevaron las monedas. ¿Sí? De eso me acuerdo yo, la anécdota que tengo así que me haya... chiste que me haya sucedido. Radio Relava en la calle. Me regalaron la chatarrita. Muchas gracias. Bueno, pues hay más compañeros con bastante experiencia en el urbano. Señor de camisa blanca, tiene mucha experiencia en el urbano, debe tener bueno para conversar también. Bueno, vamos a conversar entonces con él. Gracias. Hasta luego, que esté bien.